qué? Debiste darme una oportunidad. ¡Mi amor! Hoy te he vuelto a encontrar después de tanto tiempo. Se nota en tu mirar que no es un buen momento aquel que te alejó de mi vida. Hoy no te hace feliz, te llenó de heridas. Cometí un error, lo reconozco, fue eso y nada más. Me sentía solo, tu falta de interés tenía dueño. No lo supe entender, ahora lo entiendo. Debiste darme una oportunidad para demostrarte una aventura nada más. Ahora vivo en soledad y tú no estás mejor que yo. Tú eres feliz con quien decidiste estar. Él no te da lo que te daba yo. Mi corazón era incondicional. Solo cometí un error. Debiste darme una oportunidad. Debiste darme una oportunidad para demostrarte fue una aventura nada más. Ahora vivo en soledad y tú no estás mejor que yo. No eres feliz con quien decidiste estar. Él no te da lo que te daba yo. Mi corazón era incondicional. Solo cometí un error. Debiste darme una oportunidad.